buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 21 de octubre del 2016. Estamos generando señal a través de Aler Satelital. Muchas gracias, preparados para contarles a ustedes las noticias más destacadas. En Honduras, organizaciones sociales no quieren saber nada del cobro de peajes y de privatización de las carreteras nacionales. En Perú se inició Congreso Internacional de Fe y Alegría. En Bolivia se desarrolla primer encuentro de periodistas contra la desinformación. Vamos a iniciar nuestro informativo en Honduras. Allí, organizaciones sociales, nada del cobro de peajes y la privatización de las carreteras nacionales. Desde hace algunos días, los movimientos han cuestionado el cobro de peajes para poder autorizar la circulación en el país. En Honduras, con un recurso de inconstitucionalidad, busca dejar sin valor y efecto el cobro de peajes en las carreteras nacionales. Los detalles con José Peraza desde Radio Progreso. En Honduras, la coalición contra la impunidad y la mesa de la indignación del Progreso Lloro, una ciudad del norte del país, presentaron ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 204-2012 que da paso a la privatización de las carreteras nacionales. El abogado Omar Mengíbar, apoderado legal de la coalición, explica en qué artículos constitucionales y convenios internacionales fue basado el recurso. Mire, el derecho a la libre circulación en la Constitución de Honduras no tiene restricción. Cuando uno lee el texto, por ejemplo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el texto del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, cuando establecen y reconocen el derecho a la libre circulación, en el mismo articulado le establece las posibilidades de limitar ese derecho. Pero esas posibilidades de limitarla solo tienen que ver con las necesidades de salvaguardar el orden público y, por supuesto, solo temporalmente, ¿verdad? Salvaguardar el orden público, incluso la prevención de delitos. Piense usted en la situación de estado de sitio o de toque de queda. Esas son las posibilidades extremas de limitar el derecho a la libre circulación, que es temporal. Pero la Constitución de Honduras no establece en el artículo 81 esa posibilidad de restricción. No la establece. Digamos que estamos como por encima de los tratados internacionales sobre la materia. Pero cuando se establece como obligatorio el pago de peaje para usted poder pasar de un punto geográfico a otro, ahí le están imponiendo en primer lugar el carácter oneroso al ejercicio de un derecho legítimo. Es decir, que el Estado le está restringiendo. Si usted no quiere pagar o no puede pagar, no se le puede obligar. No se le puede obligar a pagar para movilizarse, ¿verdad? Porque los derechos no son onerosos, no pueden ser onerosos. La Corte Suprema de Justicia debe fallar a favor de la liberación de las carreteras, según manifiesta Dunia Montoya, indignada del Progreso Lloro. Ahora se ha puesto ese recurso de inconstitucionalidad, hay que mantener el recurso, la presión legal, pero el esfuerzo de lucha aquí en el mero sitio de instalación del peaje, y ahora sumado a la rebeldía que tiene la ciudadanía en todas las casetas de peaje, da muestra de que ya estamos hartos de medidas injustas, estamos hartos de la privatización, estamos hartos de un gobierno que ha creído que este pueblo va a seguir solamente doblegándose. Mientras la Sala de lo Constitucional da una respuesta al recurso presentado, la población indignada de Honduras se niega a pagar peajes para cruzar por las carreteras nacionales. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. Culminó la conferencia Hábitat 3 organizado por las Naciones Unidas, que tuvo lugar en Quito, Ecuador, durante los últimos 4 días y que elaboró la nueva agenda urbana para los próximos 20 años. El presidente ecuatoriano Rafael Correa clausuró la conferencia y es un ha sido considerada una de las conferencias con mayor participación, 35.000 personas de 167 países de todo el mundo. Rocío Guaman Cóndor Paz nos informa. This change we're seeing across the world, we feel it now. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe, y con esta canción, que es la canción de clausura del Hábitat 3, llegó a su fin el día de ayer la conferencia Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, que se desarrolló en Quito, Ecuador, y terminó con la adopción de la nueva agenda urbana que define los parámetros para el desarrollo sostenible de las ciudades y ayuda a replantear la planificación, la administración y las acciones para el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. Este documento define una hoja de ruta para construir ciudades prósperas e inclusivas. Así lo ha declarado John Kloss, secretario general de la conferencia, quien valoró el aporte de la nueva agenda urbana. La nueva agenda urbana es una propuesta estratégica para corregir la evolución no tan positiva de la evolución que hemos visto últimamente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un documento muy serio. Es un documento que intenta no ser retórico ni demagógico, y ahora entramos en otra fase que es en su implementación, ¿no? La propuesta que hacemos es bastante radical, como cambio de paradigma. La idea es que hay que cambiar la forma de hacer urbanización y hay que cambiar desde los principios básicos, desde la legislación urbanística, el diseño y la planificación urbana, el diseño financiero. Y todo esto requiere una coordinación entre el gobierno nacional y el gobierno local y requiere un compromiso y la construcción de una voluntad política de cambio. Vancouver, Quito. En el acto de clausura, el presidente Rafael Correa indicó que ha sido un honor que Quito haya sido elegida como la sede y que haya recibido a más de 100.000 participantes del Hábitat 3. Culminó diciendo: Quito, luz de América, ahora luz del mundo, retumba la luz del sur global. El cambio ha nacido en el corazón del mundo. Esto lo dijo en español, inglés, francés y quichua. Para Contacto Sur, reportó Rocío Guaman Cóndor. Vamos a Venezuela. Allí tribunales penales de al menos 5 estados invalidaron el proceso de recaudación previo de firmas del 1%. Recuerden que la oposición en Venezuela está solicitando activar un referéndum revocatorio contra el presidente Maduro. La autoridad electoral, ante la decisión de los tribunales, decidió postergar este proceso de recolección pautado para la semana que viene. Vamos con Iraní Acosta, de Radio Fe y Alegría Venezuela. Adelante. Según lo que dice, lo que está establecido la iglesia. Saludos Javier, saludos a toda Venezuela. Así es, el día de ayer se conoció la decisión de 5 tribunales penales de la República que anulaban la recolección del 1% de las firmas que validaban a la Mesa de la Unidad Democrática como organización para promover el referéndum revocatorio, con lo que se ordenó además la suspensión de cualquier actividad derivada de esta primera fase para el revocatorio. El Consejo Nacional Electoral igualmente, en la tarde-noche de ayer, emitió una nota de prensa en la que informaba de la postergación hasta nueva instrucción judicial del proceso de recolección de firmas que estaba previsto para la próxima semana, 26, 27 y 28 de octubre, en el que la oposición tendría la oportunidad de cumplir con los requisitos para la convocatoria definitiva del referéndum revocatorio. Ante esta situación se han registrado ya diversas reacciones, entre ellas las de la organización no gubernamental Observatorio Electoral Venezolano. Para Luis Lander, director de esta organización, la no realización de la consulta pública abre las puertas de escenarios realmente impredecibles en el país y prácticamente obliga a una situación de crisis que tratar la violencia. Pareciera que es una decisión que cierra las posibilidades, por lo menos en lo inmediato, a que por una vía democrática se solvente o se comience a solventar, para ser más moderado, se comience a solventar la profunda crisis global que está viviendo actualmente Venezuela, y que eso sí no lo pone en cuestión nadie. Todos, independientemente de la postura política que puedan tener, reconoce que Venezuela está viviendo ahorita momentos muy difíciles. Cada quien hará su respectivo diagnóstico y podrá señalar los que identifica como los posibles responsables de esta situación que tenemos, pero es un diagnóstico que en general compartimos, el hecho de que estamos en una severa crisis. Y para resolver o comenzar a resolver esa severa crisis por vía democrática, deberíamos de tener capacidad de recurrir a los mecanismos que están establecidos en la Constitución, que en este caso lo que han dado en marcha en los últimos meses es la idea de promover este referéndum revocatorio, para que en definitiva, también como dije antes, los venezolanos terminamos diciendo que estamos satisfechos y por lo tanto creemos que debe seguir en la presidencia de la República y queda relegitimado el presidente y se fortalece para continuar en su gestión, o por el contrario, no estamos satisfechos con la gestión del presidente Maduro y pensamos que debe ser revocado y pasaríamos a la elección del nuevo presidente. Esta decisión se da luego de que el Consejo Nacional Electoral formalizara en la voz de la presidenta del ente electoral, Tibisay Lucena, la cancelación o la postergación de las elecciones regionales que, de acuerdo a la Constitución de la República, debían realizarse al final de este año 2016, pues es cuando vence el periodo de gobierno de las autoridades de las entidades regionales del país. Tibisay Lucena dijo que serían el próximo año sin hacer convocatoria oficial o formal para estas elecciones. Además, también se conoció en horas de la tarde de ayer, en horas de la noche, que un tribunal del estado Carabobo dictó prohibición de salida del país para el gobernador de Miranda y ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky, para el secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba, y otros 6 dirigentes de oposición. Mientras tanto, los representantes del gobierno y del Partido Socialista Unido de Venezuela celebraron la decisión de los tribunales y el acatamiento por parte del Consejo Nacional Electoral de esta medida, pues a su juicio se hace justicia con quienes denunciaron un supuesto fraude durante la primera recolección de firmas para el referéndum revocatorio. Desde Venezuela, para Aler Contacto Sur, reportó Iraní Acosta. Bueno, muchas gracias. Se ha iniciado el Congreso Internacional del Movimiento Fe y Alegría con importantes desafíos para la educación. Esto en Perú. Edgar Cárdenas García nos informa. Al renovar a Fe y Alegría el reconocimiento del gobierno y del pueblo peruano de su fecundo trabajo de medio siglo en el país, y al desearle larga vida tan exitosa y fecunda como la que han llevado adelante hasta ahora, deseo a todos y a cada uno de los participantes en este congreso el mayor de los éxitos. En nombre del gobierno del Perú, que preside el presidente Pedro Pablo Kuczynski, y en el mío propio, en mi calidad de ministra, declaro inaugurado el 46º Nacional de Fe y Alegría, que tiene al Perú la oportunidad de ser sede de este magno encuentro. Muchísimas gracias. Con estas palabras, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Romero Lozada, inauguró el 46 Congreso de la Federación Internacional Fe y Alegría. En la ceremonia realizada este jueves 20 de octubre a las 6 de la tarde, en el auditorio del Colegio Mi Jesús de Lima, Perú, en el discurso central, el sacerdote jesuita brasileño Carlos Fritzen, coordinador de la Federación Internacional de Fe y Alegría, explicó el propósito del Congreso Internacional y los desafíos en el futuro. Asimismo, hizo un público de Fe y Alegría en el Perú durante 50 años en los que ha logrado brindar una educación de calidad a las poblaciones más necesitadas. A los 50 años de historia de Fe y Alegría Perú, toda su gente, toda familia Fe y Alegría Perú tiene nuestro especial reconocimiento por haber impuesto el corazón Fe y Alegría en Perú, con un aporte en educación pública de calidad, inclusiva, técnica en valores humanos y cristianos. Como signo de nuestro reconocimiento, vamos a entregar en este momento una placa conmemorativa al padre Jerónimo, director nacional actualmente de Feligría Perú, y deseando también éxito a todos nosotros en este congreso, que saquemos mucho provecho y así fortalecer la misión transformadora del movimiento internacional Fe y Alegría. ¡Viva Fe y Alegría Perú! ¡Viva Fe y Alegría Perú! ¡Viva Fe y Alegría del mundo! Jerónimo Olleros, como representante de Fe y Alegría en el Perú, agradeció a todos los que han hecho posible estos 50 años de historia de Fe y Alegría. Edgar Cárdenas, Aler, Contacto Sur. Bueno, y se nos ha quedado por fuera el encuentro latinoamericano de medios y periodistas en la lucha contra la desinformación. Estamos allí con Hugo Ramírez en las próximas emisiones, detalles de este encuentro. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. Bueno, y se nos ha quedado por fuera. Mundo, desde nuestro mundo.